La integración de los factores comunitarios en la operación salud es vital con el propósito de proteger la calidad de vida del pueblo, como expresa Dinora Martínez Hidalgo, vicepresidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular. Hemos diseñado por parte del Consejo de la Administración activar de manera completa el grupo de sostenibilidad, donde intervienen todas las organizaciones y los factores de las entidades administrativas en apoyo a las acciones que debemos hacer, sobre todo con un gran sistema de divulgación para que la población tome conciencia de las medidas organizativas y preventivas que debe tomar ante el hallazgo de diarrea, de fiebre, de algunas manifestaciones que puedan existir hoy en la población y que todavía se adolece. ¿Qué factores o qué entidades son determinantes en esta operación? Bueno, determinante en esta operación están los compañeros de la Dirección Municipal de Salud, con el grupo que está compuesto por la Vicedirección de Higiene y Epidemiología, los operarios de la campaña, en este caso Vectores, la ICE, y la Vicedirección de Asistencia Médica, que se nos ha encargado, sobre todo en el terreno, de impulsar esta tarea a partir de las inspecciones que se realizan a los patios, o sea, de las viviendas, tratamiento focal, el tratamiento adulticida, que es las cosas importantes que nosotros tenemos, y sobre todo el perifocal. Por su parte, la doctora Katia Cánova, subdirectora de asistencia médica, precisa de las medidas que no se pueden descuidar. Aquí es importante decir que ya el operario forma parte del equipo básico de salud, o sea, está el médico, la enfermera y el operario integral de la familia. Todas las acciones están dirigidas desde el consultorio médico, que es la primera puerta de entrada al sistema de salud que tiene la atención primaria de salud. Entonces hoy estamos encaminados a desarrollar una serie de acciones de pesquisa de toda la parte esta para lograr una estabilidad en lo que es la parte de epidemiología en el municipio. Fortalecer cada labor preventiva desde el rol comunitario asegura la salud de la familia, una tarea que contribuye a la calidad de vida. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón.